The Lovely, una película que se hizo de Cole Porter. Este es un trabajo para mí de los más divertidos de él. La película con Kevin Kline se lanzó en el 2001 y esta es música de Diana Krall, pero esta canción fue escrita para una obra de teatro que se llama Jubilee, que pues tiene que ver con un crucero en los años 30, 1935. En septiembre, cuando él estaba visitando a un amigo en su granja en Ohio, pues ahí comenzó toda la idea de hacer esta canción. Se llama Just One of Those Things, que es una de esas cosas, y es una letra muy linda y muy fuerte que dice: estar contigo fue una de esas cosas, tuvimos gran diversión, llegamos hasta, volamos a la luna cuando tuvimos sexo, pero adiós, y la verdad fue una de esas cosas. Una canción lindísima del compositor más grande del American Songbook americano, Cole Porter, y el tema Just One of Those Things con Diana Krall. It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then rings, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear any man. Here's hoping we'll meet now then. It was great fun, but it was just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous fights, a trip to the moon on gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it, when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but it was just one of those things. El álbum Rumbra Preciosa, interpretada por los jerezanos José Mercey Tomatito, gran guitarrista, sobre su tierra natal, Jerez. Jerez, como diría un madrileño, Jerez, como dirían los andaluces, ha dado y sigue dando tantos nombres a la amplia nómina de artistas del flamenco que es imposible creer que esto no para de evolucionar. Desde Manuel Torre y Chacón, pasando por Agujetas, Paquera y Terremoto, llegando a Juan Moneo, pues esta es la historia de una tierra muy linda y muy natural de España. Con Tomatito en la guitarra y el gran cantante de canto hondo, el señor José Mercé, y el tema Jerez. me vio nacer fue la libertad, patio de mi Andalucía. Volá entre risa y canto, jugando a los niños, cantando y bailando. Ayer, como si fuera ayer, pasé a la gran torre de la Atalaya. Llévame a un rincón de mi merced, el barrio más bonito que mi barrio Santiago. Una del toreo, una del cante, con Mohamed, con Chacón, historia imborrable. Que mi tierra tiene arte, los andines y los rosales se despiertan con un son. De Juan Grande, llévame cuando rompa el amanecer, escuchando a tío Borrico, terremoto y a mi tío Manuel. Una del toreo, guitarra y cante, morada de mi corazón, que yo no puedo olvidarte. Ay, no quiero olvidarte. Sé que mi tierra tiene arte. Le Feuille Morte es una canción de André Prévan, Las Hojas Muertas, que hace parte de la literatura del French Songbook, del libro de las clásicas francesas. Y llegó a manos de un gran hombre de jazz francés que se llama Michel Jonas y lo sacó para Warner en 1992. Se mezcló en Los Ángeles por el ingeniero Al Schmidt y Patrice Cramer. Y bueno, se vendieron casi 300.000 copias de este trabajo, pues que hace parte de las grandes canciones francesas. Michel Jonas interpreta esta canción con una grabación de la voz de Arthur en un trabajo increíble. A mí me encantó esto. Van a oír una intro un poquitico corta y depresiva, pero después vamos a tener un ritmo muy lindo de una famosísima canción que hicieron los más grandes del mundo. Recuerdo la versión de The Autumn Leaves, se llama en inglés, de desaparecido pianista Hank Jones, el trío de Hank Jones. Y aquí Michel Jonas, Las Hojas Muertas. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. et le vent du nord les emporte. Dans la nuit froide de l'oubli, pourquoi ne pas oublier la chanson que tu me chantais? C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais, je t'aimais, et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer est passée sur le sable, les pas des amants, des souvenirs. C'est une chanson qui nous ressemble, toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Et nous vivions tous deux ensemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer passe sur le sable, les pas des amants des humains. The Emotions, The Best of My Love, una canción muy especial del cuarto trabajo de estudio, compuesta por Maurice White y Al McCabe, de Earth, Wind & Fire, y producida por Clarence McDonald. Esta canción, The Best of My Love, del trío The Emotions, sale en muchísimas películas. Y pues se ganó el Grammy a la mejor interpretación de Rhythm and Blues, de Soul, de un dúo grupo con vocales, y también un American Music Awards. La fecha de lanzamiento fue 1977, y aquí está para ustedes. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein, Jaime Sánchez Cristo con ustedes, en la selección musical, en la investigación Orlando Rivera, en el sonido Mauricio Amador, nuevamente. Y el turno es para George Michael, canción escrita por Elton John. Y es de año 2014 con el En Vivo Sinfónica, pues de uno de los trabajos más increíbles que hizo este fallecido artista. Y bueno, pues no hay sino buenas palabras para este hombre que murió muy joven. Esto fue grabado en el Royal Albert Hall de Londres en su Sinfónica Tour. Y él recordó a su amigo Elton John el tema Ídolo, Idol. This is a song from the late 70s written by Mr. Elton John. This is Idol. Oh, it was a light star tripping on a high wire. Bulldog stubborn, bone uneven. A classless creature, meant for all seasons. But don't bet them, they can't take him to the very bottom. Because they made him, and they'll waste him. And I don't believe that I wanna watch them. Cause the fifth shifted out of gear. Whoa, he was an idol. And I have to say, yeah, that I like the way his music sounded before. He was tight-assed, walking on broken glass. Idle priest in the wallet side. Number one crush in a schoolgirl's eyes. But don't pretend that it won't end in the depths of your despair. You went from lovely suits all right down to tennis shoes, peanuts from a lie. Shifted out of gear. Vamos con un tema muy especial de el larga duración de la brasileña Rosa Passos, que incluye esto, escrito por ella, y que fue como el lanzamiento de esta mujer en el mundo de la música. Rosa Passos es una mujer con una voz angelical, toca muy bien la guitarra. Se ha presentado 3 veces en Colombia, en Bogotá 1 o 2, en Barranquilla otra, en el Festival de Jazz de Barranquilla. Pero digamos que es una mujer que ha crecido mucho musicalmente. Y yo quisiera compartir esto que es, juré nunca enamorarme de nadie. Pero al final, después de que conoce a otra persona, dice, y pues tome una decisión en mi vida, que yo no vuelvo a jurar nunca más, porque se volvió a enamorar. Juras con Rosa Passos. Te pertencer por toda a vida. Guardar as 7 chaves do nosso amor. A chave era só uma e foi perdida. O fogo era de palha. Acabou. Jurei não mais amar outra pessoa. Pra nunca mais chorar como chorei. Mas vi que amar é coisa muito boa. Uma vez me apaixonei. Eu tenho um coração muito indeciso. E juro pra depois voltar atrás. Agora vou fazer o que é preciso. Eu juro que não juro nunca mais. We'll be right back. Vamos con un grupo, Blue y Elton John. La canción original es un poquito triste, un poquito sad, y está incluida en el álbum Blue Moves del 76, Sorry Seems to be the Hardest Word. Lo siento, parece ser la palabra más difícil del mundo. Y bueno, en el 2002 la cubrió una banda inglesa y le suena súper bien. Esta es una versión de Blue con Elton John del trabajo Sorry Seems to be the Hardest Word. La competencia de los Beatles, pero los dejó el tren. Pero eran muy buenos, The Monkees. Daydream Believer, una canción compuesta por el americano John Stewart poco antes de dejar el Kingston Trio, grabado por los Monkees con David Jones como cantante principal, número uno en las listas de Billboard en los Estados Unidos en 1967 y pues el puesto número uno en la lista de mejores sencillos del Reino Unido. Fue el último éxito de los Monkees en los Estados Unidos. 7-8. ¿Qué nombre es este? 7-8. Okay, no, I mean, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know. Oh, I could hide 'neath the wings of the bluebird as she sings. The 6 o'clock alarm would never ring. What's it ring? And I rise, wipe the sleep out of my eyes. My shaven razor's cold and it sings. rain as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. Oh, and our good time starts and ends without our loved one to spend. But how much, baby, do we really need? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Cheer up, sleepy Jean. Oh, what can it mean to a daydream believer and a homecoming queen? Vámonos con un tema del pasado, pasadísimo, año 67. Tito Puente, su orquesta, el álbum Bossa Nova by Puente. Hombre, lo sacaron hace poco en CD. Y bueno, pues es una delicia escuchar estas versiones tan increíbles de la música del Bossa Nova y este clásico de Antonio Carlos Jobim, que hizo parte del trabajo Getz Gilberto, que tal vez es una de las grabaciones más impresionantes, donde está esta, donde está The Girl from Ipanema, donde está Corcovado, donde hay muchas cosas, Vivo Soñándose, bueno, están todas. Esto se llama Desafinado. raíz de la muerte de uno de los dos protagonistas o integrantes de este grupo hace unos días. Me parece muy especial poner a Seals and Crofts. El álbum es muy lindo y la canción que da título al álbum fue exitosísima, I'll Play For You. Pero de allí se me ocurrió sacar un lado B, que también entró en las listas, se llama Castles in the Sand, Castillos en la Arena, fecha 1975, Paz en la Tumba de Seals, Que Viva Crofts, música de ellos, y fue un dúo de folk importante. Ojo con el coro que es muy lindo. Estuvo con usted Jaime Sánchez Cristo en los comentarios, selección musical, Orlando Rivera en la investigación y Mauricio Maduro en el sonido, y a continuación Visa Múltiple, la FM con Emilio Sánchez. Muchas gracias. Life, so they say, is but a game and they let it slip away. Love, like the autumn sun, should be dying, but it's only just begun. Like the twilight in the road up ahead, they don't see just where we're going. All the secrets in the universe whisper in our ears. All the years come and go, take us up, always up. We may never pass this way again. We may never pass this way again. We may never pass this way again. Dreams, so they say, for the fools, and they let them to wait. Peace, like the silent dove, should be flying, but it's only just begun. Like Columbus in the olden days, we must gather all our courage, sail our ships out on the open sea. Cast away our fears, and all the years will come and go. Take us up, always up. We may never pass this way again. We may never pass this way again. We may never pass this way again. So I won't laugh while the laughing is easy. I wanna cry if it made it worthwhile.